Este es el resumen de la fecha con Orlando Desmemoriado Silva. Bueno, amigos, el campeonato está que arde. Sí, sí, está que arde, porque ayer las hinchadas quemaron dos tribunas de la cancha del equipo, que no me acuerdo cómo se llama, y las llamas agarraron un desarmadero que estaba al lado, pero por suerte lo pudieron apagar, ¿sí? Por suerte para la aseguradora, porque se quemó casi todo el aserradero. Y digo casi todo porque los bomberos, que no tenían frenos en el camión, entraron hasta el medio del fuego y lograron apagar el incendio antes de que las agarraran tres palos rollizos que se salvaron. Y como el aserradero tiene seguro por incendio total, bueno, por esos tres rollizos que se salvaron, la aseguradora no les cubre. Bueno, pasado este inconveniente, luego de 6 horas se reanudó el partido y el número 5, que no me acuerdo cómo se llama, se escapó por la punta y metió un zapatazo tremendo. Así que se clavó el portero de camiseta roja, tampoco me acuerdo cómo se llama. El problema es que no fue la pelota la que ingresó al arco, sino fue el zapato del jugador. Pero el árbitro validó el gol y ahí se produjeron otros incidentes menores que llevaron a que se suspendiera definitivamente el partido. Bueno, en otro cotejo jugado en la cancha esa que tiene declive, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, los jugadores jugaron un partido muy extraño que solo duró 20 minutos, ¿sí? Porque varios tenían que ir a la despedida de soltero de uno de ellos y tenían que ir a comprar las cosas al supermercado y se les hacía tarde. Así que decretó el árbitro 0-0 el partido y todos se fueron tranquilos. Bueno, otro de los partidos que se jugaron ayer es el que protagonizaron el puntero del campeonato y el que le sigue en la tabla de posiciones en un partido caliente. Digo caliente porque hacía un calor que no se soportaba y los jugadores salían a refrescarse con cerveza fresca que vendían en la cantina, por lo que el partido duró más o menos unas 4 horas y media. Sí, el partido estuvo interesante y con muchos goles, ya que habían faltado los arqueros de ambos equipos y nadie quería meterse al arco, así que jugaron sin arqueros y salieron empatados 15-15. Un resultado que no dice mucho, pero la verdad es que ambos combinados se escaparon muchos goles. Bueno, otro incidente se vio en la cancha que no tiene tribunas, cuando una vecina puso la música fuerte y no dejaba que los jugadores escucharan.